noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí. Contacto Sur, la verdad tal cual es. Nos vamos a Ecuador, donde se vive un ambiente de desestabilización, se puede decir, con grandes protestas, principalmente por los pueblos indígenas, y una represión bastante grande, por lo que nos están llegando las noticias. Vamos a hablar con el padre Pedro Pierre, justamente a ver qué es lo que está opinando él. Recientemente ha largado en una carta a ustedes también, desde su iglesia, y bueno, queríamos tener su opinión. De acuerdo, sí, de acuerdo. Buenas tardes con todos. ¿Cómo está la situación en este momento, en este preciso momento, siendo acá en Uruguay las 6:30 de la tarde, PM, creo que son las 4:30 de la tarde en Ecuador? Exactamente, sí. ¿Cómo se está viendo todas estas movilizaciones que hay por parte del pueblo exigiendo mejor calidad de vida, se puede decir, ¿no? Claro, así es. Por eso que no es una desestabilización, es una reestabilización de un contexto sociopolítico más favorable a los sectores más pobres, ¿no? Por eso que yo pienso que este gran levantamiento es para denunciar y presionar un gobierno neoliberal que hace leña a la mayoría de la gente ecuatoriana. Exactamente. Ya han habido, desgraciadamente, fallecidos. Hay gente detenida. ¿Esto en qué contexto se está llevando adelante, y es tan grande la represión que los grandes medios de descomunicación no dicen nada, están ocultando realmente? Entonces los medios alternativos tenemos la obligación y el compromiso solidario, moral y de militancia de estar con y por los pueblos. Estamos llevando adelante esta campaña internacional de apoyo al pueblo y de denuncia en contra de un gobierno que a esta altura se puede decir un gobierno tirano, ¿no? Sí, exacto. En este momento estamos en una dictadura, porque lo que se está haciendo es todo lo de los signos de una dictadura. Así termina siempre un sistema que no quiere cambiar y tampoco quiere irse. Yo pienso que eso dura 5 años. Yo pienso que la década que hubo con el presidente Rafael Correa fue una década ganada para los pobres, porque la pobreza en Ecuador retrocedió de 20%, y en este momento, desde 5 años, ha aumentado 25%. Ahí está la situación. Entonces, siempre el movimiento indígena es el movimiento más fuerte al nivel social, al nivel popular, ¿no? Siempre en los años 90 ha habido distintos levantamientos justamente para que este movimiento encuentre su espacio en la sociedad ecuatoriana. Y a partir de ahí, en los años 94, ha conformado un movimiento político que se llama Pachakutik, ¿ya? Y entonces siempre el movimiento indígena es el más golpeado por la situación cuando es una situación neoliberal, ¿no? Entonces ha habido distintos levantamientos en 2019, donde hubo 12 muertos entre los indígenas, y entonces con la pandemia ha hecho que las cosas se fueron deteniendo, y entonces, pasada la pandemia, el movimiento indígena ha querido conversar siempre con el presidente, porque el presidente se hizo llamar el gobierno del encuentro. Ha habido varios encuentros entre indígenas y el presidente, o la organización de los indígenas que se llama CONAIE, Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Desde un año ha habido varios encuentros, varios diálogos, y han tenido ningún resultado. Entonces, por eso que aumentando la situación de pobreza en el país, porque está el gobierno obedeciendo al Fondo Monetario Internacional, entonces hace 10 días los indígenas en su movimiento decidieron hacer un levantamiento para reclamar al presidente unos 10 puntos para que vayan cambiando la situación de los pobres en Ecuador, ¿ya? Entonces, eso es la situación. Entonces, las manifestaciones, las manifestaciones de los indígenas son pacíficas. Entonces, el problema es que se van añadiendo otros grupos, ciertos grupos de una manera positiva y otros grupos de una manera un poco más violenta, ¿no? También siempre ha habido en estas manifestaciones y levantamientos infiltrados. El gobierno manda a quemar carros, manda a quemar edificios y después va acusando el movimiento indígena o los grupos que se unen al movimiento indígena. ¿Ya? Actualmente hay, yo diría, 4 muertos, 2 muertos por disparos de la policía, especialmente de bombas lacrimógenas, pero también al perseguir grupos de manifestantes, hay 2 que se cayeron a un barranco y que fallecieron. Hay a lo menos 5 personas con un ojo explotado. Los presos y los heridos son alrededor de un centenar, ¿no? Entonces, eso es la situación. Yo pienso que, de todas maneras, la situación, claro, es tenso, dura demasiado, ya son 10 días, y hay siempre momentos en que los enfrentamientos son casi inevitables, ¿no? Por provocación de los manifestantes, fuera de los indígenas, y también de la policía, porque yo pienso que la policía desde 10 días está en pie de guerra, así dicen. Entonces, la situación es esta. En este momento se está hablando para que haya un diálogo entre el gobierno y la CONAIE, con representantes de otros movimientos. Y una novedad que me parece muy interesante, la CONAIE y los movimientos para este diálogo han solicitado a otros grupos de derechos humanos, de organización humanitaria, de ser veedores, es decir, no intervenir no intervenir directamente como participante del diálogo, sino hacer que lo que se diga en el diálogo se pueda cumplir. Entonces, eso es la situación. Entonces, claro, el país está totalmente paralizado. Hay corte de carretera por todas partes. Ecuador es un país pequeño, un poco más grande que Uruguay, y entonces el problema en la ciudad de Quito y de Guayaquil y en otras partes es el abastecimiento de víveres. Entonces, eso sería un poquito la situación. A la orden para otra pregunta. Exactamente. Esta receta que estamos viendo así en Ecuador es la misma que aplicaron en Colombia, Duque, Uribe, y la misma que aplicó Piñera con disparo certero a los ojos de los manifestantes en su momento. Y todo esto tiene un solo nombre. Se llama Estados Unidos de Norteamérica, que desgraciadamente es quien está haciendo toda esta injerencia y manteniendo a estos gobiernos títeres de él, ¿no? Viendo todo esto y la similitud tan grande que hay de infiltrados, de represión, ¿qué piensa usted? ¿Está llegando el momento de que los pueblos realmente tomen los gobiernos y sean realmente representativos de estos, como acaba de ocurrir en Colombia o como ocurrirá dentro de poco en Brasil con Lula o acá en las próximas elecciones con el Frente Amplio? Claro, yo pienso que es la gran lucha para mí del pueblo latinoamericano, ¿no? Lograr una segunda independencia, como dice, lograr su soberanía. La cuestión, yo pienso que la dificultad que encontramos aquí en Ecuador, por ejemplo, los que trabajamos en la formación e información de los sectores populares, es justamente la falta de formación de la mayoría de la gente. Entonces, el proceso de capacitación es muy lento. Claro que hay una cierta memoria de las luchas, de los logros, pero los medios de comunicación en todos los días ahí van en sentido contrario y metiendo en la cabeza de la gente una realidad que no es la realidad real, que es una realidad manipulada y que busca que haya una total dependencia de los pobres, de lo que dicen los grandes medios de comunicación a mano de los gobiernos y de los grandes de cada país. Entonces, eso es la situación en que nos encontramos. Hay mucha gente que no está capacitada, si se puede decir, para entender lo que está pasando, porque está ocupada a buscar el pan de cada día. entonces los medios de comunicación con las novelas, yo pienso que la droga que se ha extendido en todo el país es terrible aquí. Yo pienso todo eso es una, son maneras de mantener el pueblo dominado, ignorante y embrutecido, lastimosamente es así. Entonces este camino a una soberanía nacional latinoamericana es un camino lento, lento, pero yo pienso que el triunfo de Petro en Colombia es un triunfo de toda América Latina. Entonces yo pienso que eso va a influir seguramente a Ecuador. Por eso que en las manifestaciones los 10 puntos de los indígenas son siempre vigentes, pero cada vez más se dice fuera Lazo, fuera Lazo, fuera el presidente. Porque la gente se da cuenta que él no es capaz de cambiar, ¿eh? Y tampoco el sistema va a cambiar mucho, ¿eh? Saltando algunas migajas para que uno se quede quieto, y yo pienso nada más. Entonces la situación es progresiva para avanzar hacia más conciencia y a más también unidad de integración latinoamericana. Exactamente, y ahora haciendo una parafrase, ¿no? Desgraciadamente Estados Unidos tiene un lazo ahí de apretar a Ecuador, ¿no?, con su presidente. Pero ¿qué vigencia el pensamiento de Ernesto Che Guevara ya en el año 62? Él había dicho en Punta del Este algo así como: todo nuestro accionar debe ser un grito de gloria y clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo dijo hace 50 y pico de años, y hoy, en pleno siglo XXI, mantiene la vigencia y todavía se reflota con más vigencia todo esto, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. Porque si uno mira, por ejemplo, la foto del Che, las camisetas del Che, las gorras del Che, llevan, se lleva entre la gente. Lo mismo las pintas, las pinturas que hay en los buses y en distintos lugares, el Che muy presente. Yo pienso que el Che representa la espiritualidad latinoamericana, ¿no? El problema también es que los medios de comunicación satanizan todo eso. Cuba, Venezuela, Nicaragua, entonces es peor que el diablo. Entonces eso que se repite día a día, semana tras semana, año tras año, hace también que la mentira empieza a ser como una media verdad, ¿no? Lastimosamente. Pero yo pienso que esta integración latinoamericana que quería el Che es más necesario que nunca. Y yo pienso por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Porque si miramos ahorita los países que vuelven a un gobierno más progresista, más favorable al sector popular, va avanzando, ¿eh? Lo que decía usted hace un momentito, en Chile, en Colombia, se piensa también en Brasil al final del año. Yo pienso que va a haber nuevamente una cierta situación favorable. Yo veo también que las instituciones que se hicieron hace unos 10 años, el ALBA, se van reuniendo otra vez en Argentina, en Cuba. Entonces hay cosas que avanzan y cosas que hay que difundir para que vayamos avanzando en una vida un poquito mejor, ¿no? Exactamente, y no olvidemos que los grandes medios, yo les llamo medios descomunicacionales, pertenecen a dos o tres familias en cada país y están al servicio justamente de su amo Estados Unidos, y ahora con todo, tratan de distraer permanentemente la atención. Lo vimos recientemente cuando en Colombia se estaba definiendo lo que era la elección presidencial, cómo inundaban a la gente con la bobada, se puede decir, de la separación de un artista, y todo el mundo estaba expectante de eso, como que el mundo se venía abajo, siendo que hay otras cosas que son mucho más importantes, como es justamente la lucha social, ¿no? Exacto, sí, exacto, por supuesto. Yo pienso que en este momento yo veo aquí en Ecuador las redes sociales van dando muchas informaciones. La cuestión que no siempre la gente está conectada con estos medios alternativos, ¿no? Es más fácil mirar la televisión, chatear y mirar otras cosas en vez de construir una personalidad más crítica, más consciente y más decidida a participar de un cambio, ¿no? Pero ahí tenemos que mirar bien nuestra realidad y ver cómo podemos aportar un granito de arena más, ¿no? Exactamente. Desde la Red Contacto Sur venimos haciendo eso con todos los países y con todos los hermanos del continente y del mundo. Este programa sale en 32 países a la vez, o sea, estamos llevando la voz de los pueblos realmente, porque la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Padre Pedro Pierre. Así es. Padre Pedro Pierre, muchísimas gracias por esta primera comunicación. Lo estaré volviendo a llamar en próximas horas o en el día de mañana para saber cómo sigue esta situación, porque esta huelga que hay allí, este paro, es un paro indefinido hasta que caiga Lasso, según lo que tengo entendido. No sé si es primero para lograr a lo menos 10 puntos que se vayan corrigiendo. Lo felicito por su trabajo y siempre a la orden para cualquier comunicación, información y momento de amistad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Esto ha sido Red Contacto Sur en directo con el padre, justamente, Pedro Pierre desde Ecuador. Nos despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación, Ariana Rueda y Rubén Suárez.